Adán, Pablo y Maxi te saludan de Radio Kermés. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Hasta ahora todo tranquilo. Bueno, ¿cómo se están preparando, Adán, para el domingo? ¿La semana ha sido distinta o lo encararon como un partido más de este torneo? No, por lo que viste, yo, las chicas creen que están tranquilas, pero no tan tranquilas. Yo las noto nerviosas, ¿vio? Ajá. Algo ansiosa también, pero no, tranquilo. Bien. Adán, ¿qué tal? Buen día. Maxi te habla. Nosotros hemos hablado justo antes de empezar el torneo, la semana previa hemos charlado acá por la radio con vos, y tenías mucha ilusión en el torneo y con muchas esperanzas y expectativas por lo que podía llegar a pasar. ¿Te esperabas llegar a una final? No, la verdad que no. Siempre estuvo ese sueño, pero no nos esperamos. No nos esperamos. Bien. ¿Y cuál así crees que han sido las claves? Para nosotros ya ganamos. Claro. Sí. ¿Y cuáles han sido las claves del grupo, del equipo, para estar donde están? Y mucho entrenamiento, paciencia, compañerismo. Digo que nosotros no somos todas del mismo pueblo. Así que mucho diálogo por medio de WhatsApp, todo eso. Bien, entrenan, no entrenan todo el equipo en completo porque... No. Son de ciudad. Claro. Así que es difícil. Para mí es muy difícil, pero bueno. Adán, ¿ya tenés el equipo que va a jugar el domingo? ¿Ya tenés la formación definida o falta algún detalle todavía? ¿O no la querés dar? ¿La estás guardando? No, faltan algunos detallitos todavía. Ah, está bien. ¿Pero qué? ¿Va a ser la mayoría de las titulares que vienen jugando, me imagino? Sí. Claro. Yo vengo trabajando con el mismo equipo desde que arrancamos, más o menos. Claro, está bien. ¿Y el plantel, cuántas chicas tenés? 16, más o menos. 16, 17. Cualquiera suplente. Ah, están medio justas, digo. No. Sí. No te sobra mucho. No, estamos justas. Bien. Adán, ¿y llegan todas? ¿O alguna lesionada, alguna expulsada o está el plantel completo? No, hasta ahora llegan todas. Están todas. Bien preparadas. Bien. Es una buena noticia. ¿Y cómo fue el partido? Recordemos que cuando jugaron contra el Boys por el torneo, jugaron un solo partido y fue 1-1. ¿Cómo ves el rival? ¿Notás que se puede ganar? ¿Notás que puede hacer un partido parejo? ¿Qué análisis haces? Veo un partido muy duro. Ellos juegan, ellos tocan, ellos se mueven. Así que está complicado, ¿sabes? ¿Vio? Pero yo en ese entonces no tenía las mismas jugadoras que tengo al bar. La tenía en la lista, pero en ese partido no jugaron. Por ejemplo, Romino Díaz, otras jugadoras más. Bien. ¿Van a salir a buscar el partido o van a esperar? ¿Cuál va a ser la estrategia, Adam? Y nosotros siempre somos de esperar y contraatacar después. Mirá. Nosotros por la velocidad que tienen las delanteras, siempre esperamos y después atacamos. Bien. ¿Llovió allá? Pero sí. Cuando se juega de local se va por todo, Así que guarda. Está bien, bueno. Capaz que este partido no esperamos. Claro, está bien. Adán, ¿se espera mucho público? Sí, acá la gente de Carro Quemado apoya un montón. El otro día éramos un montón. Así que la gente de Victorica también se ha acercado. Así que sí, esperamos mucha gente. Está bien. ¿Cómo estaba llena la cancha? Claro. ¿Llovió allá? ¿Está lloviendo? ¿Se espera en lluvia? Está lloviendo. Ah. Sí, ¿y cómo está el campo de juego? No, muy lindo está. ¿Sí? Bueno. Acá para que se junte el agua tiene que llover, no sé, 100 de golpe. Claro. Sí. Todo humedad. Claro, se va rápido, no se forma laguna. Sí, sí, se consume rápido. Claro, claro, bien. Bueno, Adán, seguramente nos veremos allá, porque el equipo de Quermés va a transmitir el partido y acá hay varios hinchas, ya te lo hemos comentado, de Carro Quemado. Vamos a esperar, lo esperamos. Bueno, que tenga buen día, Adán, y bueno, nos veremos. Listo, ustedes también. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo a usted también. Chao.